te llevas tanto de mí. Ya te vas, qué triste fin. Juntaré pedazos del corazón cuando ya no estés aquí. Y a lo lejos la estación se ve triste sin un tren que partió. Ya te vas, me quedo siempre sin ti. Tu destino nunca fui. Lo sabrás, quizás nunca entenderás lo que pude yo sentir. Lo fuimos tinta y papel, fuimos tiempo que siempre fue al revés. Adiós, que te vaya bien. Recibe saludos del corazón que siempre te quiso así, que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud. Adiós, que te vaya bien. Recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Recibe saludos del corazón que siempre te quiso así, que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud. Adiós, que te vaya bien. Recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir.